La sombra de la cruz es hoy la luz de la resurrección. Un domingo va a nacer entre sábanas de incienso. El alba se despereza con el brillo de un sol nuevo que disipa las tinieblas, que pone fin a los miedos, que da vida y alegría a lo que antes era duelo, que da color e ilumina haciendo blanco lo negro. A golpe de devoción se abren las puertas del templo. A golpe de llamador un paso se eleva al cielo y a golpe de corazón lo suben sus costaleros. Una trompeta es la voz que lanza su rezo al viento y el redoble de un tambor marca el compás del izquierdo. Sones de resurrección, heraldos del sentimiento. Sones de resurrección, bendito acompañamiento de la pasión del Señor. Sones de resurrección con partituras de fe. Sones de resurrección que para ti quieren ser palma de tu borriquita y en Gisemani Vergel. Bálsamo de tus heridas, agua que sacie tu sed. Morir en la cruz contigo y cuando llegue el domingo gritar: ha resucitado junto a ti al amanecer.